prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños. Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño. Llevarás vestido blanco y flores en tus manos. De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos. Y frente al Señor Cristo nos haremos una promesa de amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza de no quitarnos jamás amores de par de alianza. Este par de anillos con nuestros nombres grabados, este par de anillos para dos enamorados. Este par de anillos con nuestros nombres grabados, este par de anillos para dos enamorados. Este par de anillos con nuestros nombres grabados, este par de anillos para dos enamorados. Conocí un domingo, hablamos de pasión. Le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso y no vino, ya lo sé. Pero al otro domingo de nuevo la encontré. Y así comienza nuestro amor en primavera, cuando la roca del rosal son como Celia. Por eso ahora me pregunto, quizás me quiera. No hago más que repetir tu nombre, Celia. Para ti, Vanesita linda, con todo mi cariño. Yo no quiero que tú me digas que no te quiero, que no te quiero. Tú sabes que si me faltas, por ti yo muero, por tu amor muero. Me llevaré toda mi vida sin tu cariño, sin tu cariño. Y me tienes preso de amor, igual que un niño, igual que un niño. No me gusta que tú te olvides de que eres mía, de que soy tuyo. Los dos somos solo uno y este es mi orgullo, este es mi orgullo. Te quisiera siempre a mi lado, cariño mío, mamacita mía. Yo quiero que tú me quieras, no quiero olvido, no quiero olvido. Cariñosa, cariñosa, yo te quiero con el alma. Es tu amor una locura que me roba la calma. Cariñosa, cariñosa, eres toda mi alegría. No hay mayor dicha en el mundo que saber de mi amiga. Cariñosa, cariñosa, yo te quiero con el alma. Es tu amor una locura que me roba toda la calma. Cariñosa, cariñosa, eres toda mi alegría. No hay mayor dicha en el mundo que saber de mi amiga. De los locos de amor, por Omar Chanel. Mía.